Caucama y Cauca, Malta. Había una vez un campesino que quería a su padre como a la luz de sus ojos. Pasó el tiempo y su padre se convirtió en un hombre viejo y decrépito. Y el hijo se vio obligado a hacer lo que todo el mundo hacía: poner a su padre en un nicho funerario, incluso antes de que hubiera muerto. Pero no fue capaz de cerrar la entrada del nicho con yeso. Dejó dos agujeros, uno para el aire y otro más grande cerca del suelo para que pudiese comer. Cada día llevaba a su rebaño cerca del cementerio para que su padre pudiera chupar la leche de las tetas de las ovejas. Nadie lo sabía, y gracias a ello el viejo continuó conservando la vida. El campesino tenía fama de ser inteligente y de tener sentido común, tanto que el rey se enteró de ello y decidió probar sus habilidades. Entonces dictó una ley: nadie podría sembrar sus propios campos hasta que no hubiera sembrado la misma extensión de los campos del rey. El campesino tenía tantos campos que apenas podía cultivarlos. No sé qué puedo hacer, preguntaré a padre. ¿Cómo salir de esta trampa?, se dijo. Fue al nicho y dijo: padre, el rey ha decretado que solo se pueden sembrar los campos propios cuando se hayan sembrado la misma extensión de sus campos. El viejo contestó desde dentro: compra Caucama y Caucam. No te preocupes de cuánto cuestan. Planta alfalfa y trébol y comienza a arar desde el fondo del campo. Por la noche cultiva tus campos y por el día cultiva los del rey. Compra Caucama y Caucam. No te preocupes de cuánto cuesten, porque si pierdes el Caucam y los Caucamas te quedas sin nada, solo con la fuerza de tus brazos. El campesino hizo exactamente lo que había aconsejado su padre: cultivar los campos del rey durante el día y los suyos por la noche. Las semillas que sembró crecieron al tiempo, tanto en sus campos como en los del rey. El rey le mandó llamar y le dijo: ¿qué es esto? ¿Tus campos crecen al mismo tiempo que los míos? Crecen al mismo tiempo, oh rey, porque cuando plantas siempre crece, respondió el campesino. Muy bien, dijo el rey, veo que sabes mucho, pero hay otra cosa que me debes hacer. Tienes que venir a mi palacio desnudo y vestido. ¿Queda claro? Ahora vete en paz. Bonita paz, susurró el campesino. A ver qué dice mi viejo padre. Se fue al nicho y gritó: ¡padre! ¿Qué quieres ahora? Mira el lío en el que me ha metido el rey, dijo el campesino. Tengo que ir a palacio desnudo y vestido. ¿Y cuál es el problema?, respondió el padre. Te quitas la ropa, te atas el fajín alrededor de la cintura, te envuelves en una red de pescador y estarás tanto vestido como desnudo. Dios te bendiga, padre, dijo el hijo. Nos meteremos al rey en el bolsillo. Hizo lo que su padre le había dicho y fue a palacio a ver al rey, que riéndose dijo: jeje, has ganado. A ver cómo consigues resolver la siguiente prueba. Tienes que venir calzado y descalzo. No creo que esta vez lo consigas. Es posible, dijo el campesino, y se fue derecho al nicho de su padre. Padre, esta vez estamos vencidos. El rey quiere que vaya a verle calzado y descalzo. No te preocupes, que así irás, respondió el padre. ¿Pero cómo?, preguntó el campesino. Corta las suelas de tus zapatos y después póntelos. Así estarás descalzo y calzado. Desde luego, no hay nadie como usted en todo el mundo, dijo el hijo, y salió corriendo como un pájaro vuela al nido. Cuando el rey lo vio con los zapatos, le dijo: hijo mío, esta vez has perdido. Mi señor, me ha pedido que me presentase en palacio descalzo pero calzado, y así he venido. Pero el que está calzado no está descalzo. Tus zapatos pueden verlos hasta un ciego. ¿Dónde están tus pies descalzos? El campesino contestó respetuosamente: con el permiso de su majestad, el rey, le enseñaré cómo estoy descalzo. El rey asintió con un gesto de la cabeza y el campesino levantó primero un pie y luego el otro y le enseñó sus pies descalzos. El rey estaba maravillado. No podías haberlo hecho mejor, pero aún tengo otra prueba. Tienes que venir cabalgando y a pie a la vez. Esta vez sí que me voy en paz, dijo el campesino. Se fue, preguntó a su padre y este respondió: encuentra un caballo de tamaño adecuado para ir montado y con los pies tocando el suelo. Cabalgando de esta manera, vete a ver al rey. El campesino siguió las indicaciones de su padre y fue a ver al rey. Cuando el rey lo vio cabalgando y a la vez andando con sus propios pies, dijo: no hay quien te venza. ¿Cómo consigues ser tan listo? Gracias a mi padre, dijo el campesino. ¿Quién es tu padre?, preguntó el rey. Un hombre que tiene mucha edad. Tráemelo inmediatamente, ordenó el rey. ¿Cómo voy a hacerlo?, preguntó el campesino. Mi padre está dentro de un nicho en el cementerio. Entonces, ¿está muerto? ¡Eres un mentiroso!, gritó el rey. Ten cuidado, di la verdad y nada más que la verdad ante tu rey. ¿Es que acaso pueden hablar los muertos? Mi padre no está muerto, dijo el campesino, y entonces se lanzó a los pies del rey llorando. Perdóneme, oh rey. Te perdono, dijo el rey. Por su merced, se lo contaré todo, dijo el campesino. Cuando mi padre llegó a ser extremadamente viejo, tuve que meterlo en un nicho en el cementerio, pero no me atreví a enterrarlo vivo, así que dejé una abertura para que respirara, y cada día llevaba a mis ovejas hasta allí para que pudiera succionar su leche. El rey estaba maravillado, llamó a todos sus familiares, a su corte, a sus ministros, y dijo: escuchad todas las palabras del rey. De hoy en adelante, nadie volverá a enterrar vivos ni en un nicho, ni al padre ni a la madre, ya que los viejos pueden ser inútiles para muchas cosas, pero siempre son útiles para dar consejos. Y sus sabias palabras se convirtieron en ley. El campesino sacó a su padre del nicho y desde ese día nadie entierra vivo ni a su padre ni a su madre. Fin.